Hola, soy JM Fangio y siempre que estoy en el auto escucho internet y me estallo. Internet. Tené cuidado, Juan Manuel, que hay que mucha barca poca prieta, amigo. Bueno, yo me acuerdo que en invierno me ponía de novio siempre con la misma gordita. Ah, mira vos. Sí, y bueno, y qué sé yo, después se hizo bulímica y ya dejó de tener interés para mí. Y el invierno dejó de ser invierno, en un momento fue verano, ¿y qué hiciste? Y cuando fue verano me la agarré con la mano, digamos, y así me mantuve a lo largo de un par de años. ¿Pero de qué gordita estaba hablando antes? ¿Cómo? ¿De qué gordita estaba hablando antes? No, no era metafórica, era una gordita figurativa. Ah, yo pensaba cualquier cosa. Disculpame una pregunta, ¿qué significa figurativa? ¿Cómo? ¿Qué significa figurativa? Narapia, llegaste, pero estamos en el aire ya. Sí, y está Narapia. El mejor, bueno. El único. El único, los métodos piqueteros. Indepetible, indepetible Narapia. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. El interminable Narapia. ¿Viste que ahora que soy el locutor y que tengo una columna de radio, que tengo un paso de radio en el programa de una radio, puedo hablar más rápido y que se me entienda mucho mejor? Sí, sí, sí. Yo realmente lo que me pasó con recién fue que entendí. Mira, te puedo decir, más en condiciones. Vale, otro, seguís participando. Bien ahí. Tapita, bien, dijo, ¿viste? Escuchaste que dijo Tapita. Es muy buena. Después te encontras que, mira, es como. Mira, Chevrolet y un auto descapotable. Muy bien. Es porque... como que te dan la licencia de locutor y ya de inmediato te volvés ininteligible. Exactamente. Es como ser doctor y escribir la receta. O ser cocinero y no. Igual no te contratamos para esto. No, de hecho, en realidad lo que vine fue un segundo antes para aclimatarnos y decir, bueno, che, evidentemente se hace. Está acá, yo acá tengo, evidentemente se hace lo que tengo anotado acá, es que dice ahora entrenará. Claro, ahora entra Narapia. ¿Y Narapia sos vos? No. Ah, soy yo. Entonces, pero como entraste vos, dije, bueno, entro yo y digo, bueno, algunas cosas. No sé. Está bien. Porque ahora viste que viene ahora en internet, le cuento a los oyentes que no nos. ¡Augusto! ¡Feliz cumpleaños! Ahora, yo venía escuchando en mi super iPhone. Un teléfono compatible. Después, lo que puedes hacer lo siguiente es escuchar el informativo que tenemos acá en el programa. Bien ahí. ¿A qué hora? Porque lo que dijimos nosotros. ¿A qué hora nosotros, no quedé informativo? Oye, un momento, lo que dijimos nosotros es que. Cuando la gente nos escucha, le gustaría saber qué pasó en el mundo en general, digamos, ¿no? Sí. Entonces, ahí se me ocurrió decir, chicos, yo ¿saben cómo puedo? Hola chicos, disculpen, sí. Quiero participar en su programa. ¿Cómo puedo hacer? Sí. Ustedes hicieron lo que antes con The Soft con Cayetano, Moretti lo hizo conmigo. Le dije, Moretti, yo quiero estar acá. ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué me dijiste vos? Y vos saltá. No, me dijiste, y esto me dijiste. Yo dije, ¿entendés? Mira, esta es la idea. Bueno, está paraísito. Un rico guisito, está fresquito afuera. Yo te diría que no vayas saliendo porque ni hablar de. Si tenés un split frío calor, ponelo en calor. Y mañana seguramente también va a ser frío porque no había mucho viento. Y calculo que estamos con eso. Siberia. Un pobre asalta una tienda para ir a la cárcel y evitar el frío. ¡Qué boludo! Un sujeto entró al supermercado y le exigió una botella de vodka al cajero amenazándolo con un cuchillo. Y no se llevó nada. Ajá. Fue detenido y explicó que el frío lo llevó a cometer el asalto para que lo enviaran a prisión con calefacción. El primer mundo es ridículo. Mientras tanto, en la prisión de Siberia se alegraron de tener un radiador de carne. Ucrania. Los pobres se calientan con billetes. Qué raro. El Banco Central recibe billetes chicos para entregarlos a las organizaciones de caridad para ser usados como combustibles y calefacción. Viejos. Era, no chicos. Está la inflación y está la inflamación. ¿Entendés? Sin país. Una empresa fabricó gorros con barba incluida. Hay video en la página de internet. Esta empresa tuvo la gran idea de adherir a los gorros una barba tejida a mano para protegerse de las bajas temperaturas y el furor de el viento. No le habrían pagado regalías al subcomandante Marcos, quien habría inventado la cara cubierta mucho antes. La ola... La ola de frío se agudiza... Se agudiza para este fin de semana. El viento activará una alerta amarillo. Los cielos estarán nubosos con lluvia y tormentas. La corta nieve se situará entre los 0 grados. Cambio. Último momento. Es invierno y hace frío. Corta la bocha. Muchachos, nos acabamos de enterar que todos los chanchos están llenos de moneda de oro. Entonces vamos a ir para adelante. Porque sin sacrificio no hay victoria. Victoria no hay ganancia. ¡Vamos por la gloria! ¡Viva Panda! ¡Por Escocia! ¡Por el poder de México! ¡Por Infernet! Infernet. Despacito, despacito, despacito, le rompimos el chanchito. Oink, oink, oink.